puedo dormir. Estoy verde y no me dejan salir de acá. Creo que no puedo dormir. Estoy loco y no me dejan salir de acá. Ya no hay nada para tomar y no pienso ir a comprar. Ya no hay nada para tomar, si salgo la puedo quedar. Ya hice lo que tengo que hacer, ya hice lo que no tengo que hacer. Creo que no puedo dormir, estoy rojo y no me dejo. Buenas. Hola, hola, oh, oh, oh. No me dejan salir de acá. Creo que no puedo dormir. Estoy loco, no me dejan salir de acá. Buenas noches, ¿cómo se escucha? Díganos, por favor. Estamos saliendo al aire por primera vez desde radioroja.com.ar. Ah, ahí va. Hola, sí, sí, me gusta. Ok. Tommy, probate el micro. A ver, hola, sí, sí. Estamos al aire, vamos. ¿Estamos al aire? Sí, vamos. Ah, estamos al aire, pensé que estábamos probando los micrófonos, qué cosa, che. El Tommy se fue al baño. Una prueba rockera en vivo se llama. Impresentable, muchachos, no puede ser. Ay, por favor, lo que he hecho en la cuarentena con nosotros. Hola, hola, 1, 2, 3. ¿Se escucha? Se escucha. Bueno, todo. Buenas noches, chiques, ¿cómo andan? Ponete los auris y te das cuenta. ¿Qué pasó acá? Vamos a ver a quiénes. No. ¿A mí me escuchás? Bueno, quienes estén escuchando, amigues que están escuchándonos, por favor que nos manden un mensaje y nos digan. Ahí Sofi dice, ahí se escucha bien. Vamos, bien ahí. Gracias Sofi. Gracias. La confirmación gracias que hacía falta. Ahí está. Maxi, con los auriculares otra cosa. Bueno, hace un primer momento de prueba. Ya viste, ven que se escucha bien. Hay varias, del otro lado. Bueno, bienvenides, chiques. Bienvenida Luna, bienvenido Tommy. Muchas yo gracias. Soy Nasa. Gracias. Un placer estar acá. Si me bajan un poquito la música. Buenísimo, así está mejor. Bueno, están en cuarentenials en este momento. Están en cuarentenials en este momento. Este es un espacio de charla, de reflexión, de información, de desinformación quizá un poquito, pero sobre todo de música y de un viaje al pasado y a veces al futuro de ese pasado que es el presente. Me gusta esta intro. Paradójico. Paradójico como... Como la condición humana. Como todos los temas que vamos a tocar hoy, que son un poco los comienzos de la música actual. Los comienzos de la música popular mundial, que tienen tantas ramas como los tiene en sus inicios, pero quizás estas ramas son las más importantes, digamos. Estas ramas son gordas. Me encanta, me encanta. Sí, porque nada, se escapa al final del presente. Exacto. Todo, bueno. Todo está conectado con esto. Es increíble. Hoy vamos a explicar un poquito la forma de funcionar el programa. Luna nos va a abrir las puertas de ese sector. Y vamos a viajar al pasado a través de un par de historias, de un par de personas que seguramente conocen. Bien, la idea es ir contándoles programa a programa. Vamos a ir época por época. Intentamos empezar por los 60s y nuestros primeros invitados, más, no sé si más especiales, pero más escuchados quizás, más antiguos, van a ser Janis Joplin y Bob Dylan. Si hablamos de estos artistas, tenemos que hablar un poco del contexto que los vio nacer. Y cuando hablamos de este contexto, hablamos de los 60. Los 60 son tiempos de cambio, de revolución. Una banda de cosas pasan en los 60. Pasan muchas cosas que definen un poco la forma en que vivimos hoy. Y algo que define los 60 es la cantidad de jóvenes que había vivos en ese momento. Que quizás, comparado con las cifras que hay ahora, es bastante poco, pero en ese momento era un boom de natalidad que se había dado gracias al final de la Segunda Guerra Mundial. Final de la Segunda Guerra Mundial genera que haya mucho más jóvenes vivos, y en los mediados de los 60 eran los jóvenes adultos que poblaban la Tierra. Y esta cantidad de jóvenes adultos, o jóvenes mejor dicho, vamos a quitar el adulto, dejó su huella. Un poco de descontrol que suele ser muy necesario cuando todo está para atrás. Pegó la adolescencia ahí, ¿no? La adolescencia en los 60, 70... Hubiera encantado ser un adolescente yankee ahí, lo juro. Pero capaz la pasaba mal. Capaz también, pero no sé, vivir el cambio, ver toda la ola. A ver, la cantidad de cosas a nivel político, social, en el contexto. Cultural. O sea, segunda ola del feminismo, Martin Luther King. Todo el tema del racismo. La muerte de Kennedy, también, la llegada a la luna. Nina Simone. Mucha gente increíble. Y eso... para la música fue muy importante. Claro, y eso de que decís, Nasa, de los jóvenes, que como que fue un momento histórico por la cantidad de jóvenes que había. Sí. Como que estuvo acompañado de un avance tecnológico que marcó un poco, hablando de música. Totalmente. Es muy importante el avance tecnológico en la música para justamente nuestro programa, pero para todo el mundo. Explícame, Tommy, ¿qué querías? ¿A qué querías llegar? No, quería justamente, era una especie de pie para que te flashe vos. Mirá vos. Me acuerdo que una vuelta me lo había comentado y no quería mandar, yo que sé que estaba más en tema. Bueno, está bien. Es bastante simple. Lo que surge en este momento de revolución tecnológica es el long play. Un disco de pasta que tenía tema de los dos lados. Y eso era como un wow, porque se llegaba a tener un disco entero en un disco, me refiero a una producción musical de mucho más largo, en la que el artista podía expresarse de una forma muy distinta. Antes eran tres temas del artista para que vos pudieras conocer su obra, tenías que tener un montón de pequeños ir a los recitales, pero ahora tenías la oportunidad de conocer toda la obra de un artista, por más que no fuera de tu país, por más que no pudieras ir a los recitales. Y esto generó que la música fuera mucho más global y que las ideologías que transmitían estas músicas también llegaran a muchos más sectores de la humanidad. Bueno, Nasa, vos nos vas a introducir al primer artista sesentoso. Sí, nuestro primer artista es Bob Dylan. Bob Dylan nació en los finales de la Segunda Guerra Mundial y tenía 20 y pico cuando empezó a entrar en esto que un poco lo definió, que es la música folk. Bien.

Eso que escuchamos era The Times They Are Changing. Es un tema icónico de Bob Dylan, un tema icónico del folk en general y un tema icónico de la música americana y norteamericana. Este tema ubicó a Dylan en un contexto que lo definía como un portavoz de una generación. Los medios lo llamaban así y la gente, como que siempre la gente tiende a esta clase de artistas como a ponerlos en un pedestal ideológico, y Bob Dylan con el tiempo empezó a cambiar los rumbos de su música y esto generó muchas controversias porque la música folk se ve identificada por el uso de una guitarra, una armónica, y el mismo músico que toca guitarra y la armónica es el que canta. Es acústico. Es acústico, es simple. Bien. Y son recitales en los que el músico se sube al escenario solo y canta frente a una multitud. Sincero. Sincero, pero a su vez simple. Y Bob Dylan no sé si es una persona tan simple. Y empezó a modificar la música que hacía y a vincularla con el blues, con un poquito de algún que otro género que venía traído de Latinoamérica. Le agregó un poco de distorsión al folk, digamos. Claro, y esto no le gustó a todo el mundo. Es un evento que define mucho la carrera de él, el momento en que él estrena su quinto disco, que empieza con un tema muy reconocido de él que se llama Like a Rolling Stone. Y este tema es un tema, como por así decirlo, novedoso para la época. Era con guitarra, bajo y batería. Cosa que... Fue el boom. Fue el boom. Nadie se esperaba que un músico de folk hiciera un tema con batería, guitarra eléctrica y bajo. Y cuando él fue a estrenar este tema en... No me acuerdo bien el lugar ahora. Qué impresentable el muchacho. La cuestión es que... No importa el lugar exacto. No importa el lugar exacto. La cuestión es que él tiene un público muy grande de gente que lo sigue y que lo va a ver. Todos esperando un... Una clásica de folk. Una clásica performance, claro, de folk, ¿no? En Newport Folk Festival. Encima en un festival de folk. Ah, se la jugó, loco. Se la juega. Y sale con Like a Rolling Stone, que lo vamos a escuchar después de este breve charlatorio. O sea que él es el auténtico Rolling Stone. Él es el auténtico Rolling Stone. Sale con este tema y la gente lo empieza a buchear. Eso te iba a decir. Era cantado. Tipo, siempre fue así. A la gente le parece ruidosa la música con guitarra eléctrica, la batería. Los oídos no están acostumbrados a un recital que te aturde. Claro, sí. Y lo novedoso también, ¿no? Eso que rompe con la norma. Porque la gente también está esperando el folclore. Si alguien como... Una Piazzolla, ponele. El folclore clásico, le tocan una chacarera con guitarra eléctrica, puede que no le guste. O que le parezca que le están modificando su estilo que lo define culturalmente. Sí. Entonces mucha gente... ¿Cuántas veces pasa? No se vio identificada con esto. Y Dylan le dijo a la banda que se retiren y se puso a tocar él solo un par de temas al estilo folk. Ah, le echaron flea, tipo... De cierta forma. Llegó, bajó un poco. Pero esto siguió ocurriendo en diversos recitales, sobre todo cuando se fue a Inglaterra a tocar. Y le dejó de importar. Y en un recital le gritaron Judas por haber traicionado al folk. Y él le dijo, chico, vamos con toda. Les dijo algo así, pero en inglés. No. Y salieron a tocar Like a Rolling Stone con todo el power. Como, suban el volumen a la guitarra y explótenla. Ahora, ustedes van a escuchar el tema y van a decir, y esto es muy light para hacer rock. Pero tengan en cuenta que no había algo llamado rock en ese momento. Say beware, doll, you're bound to fall. You thought they were all a kid.

pareció Bob Dylan, espero les haya gustado. Este, me hacen confundir acá con los temas. Ese último tema de Bob está sacadito. Este no era Bob Dylan, quiero aclarar. ¿Qué había pasado con Bob de Like a Rolling Stone? Saltó a... un visionario, ya. Claro. Tomó un poco de mezcalina, no sé si y le dio la batería. Si eso le pareció sacado a la gente, el Like a Rolling Stone, imagínate ese temita que escuchamos al último. Vamos ahora a presentar Subterranean Homestick Blues. Este tema, según algunos dicen, tiene una influencia lejana en el hip hop. Ah, porque es de poesía libre, la letra va por donde quiere más o menos, no tiene una estructura tan fija y es larga, es mucha letra. ¿Estás diciendo que se trae un freestyle? No, un freestyle tipo, no. En el sentido de que... es un término muy moderno del rap. Pero digamos, no tenía estructura, pero sí tenía letra un poco fija. Sí, ahora lo vas a escuchar. Ahí va. Cuestión. En el videoclip de este tema, él tiene como un montón de papelitos con las frases como o palabras clave que va tocando la letra y él las va soltando, mostrando y soltando a medida que transcurre la canción. Es un recurso que después fue usado en un montón de videoclips a lo largo de la historia. Los lyrics, ahora que son como la previa a sacar un videoclip de un tema famoso o un tema que intenta hacerlo, son básicamente los pedazos de la letra que se van yendo y siendo reemplazados por los nuevos. Y esto es como otra de las cosas en las cuales Bob Dylan mete ahí la mano como precursor. Vamos con él nomás. Homestick, Subterráneo Homestick Blues. Esteu escoltant la Ràdio Roja. Estamos al aire de nuevo. Estamos al aire y lo estábamos desde antes de saber. También estábamos al aire hace, ay, fue muy bueno. Hace un minuto atrás. Bueno, me encantó Dylan. La verdad que me gustó. Me gustó la distorsión, me gustó eso mezclado con el folk estadounidense. Me gusta él como artista. Sé que tiene una discografía muy extensa. Cuando lo empezamos a buscar en Spotify, creo que para llegar al primer álbum tuve que enrolear bastante. En una columna gigantesca de álbumes. Trayectoria, ¿eh? Álbumes demasiado, que son todos de temas nuevos, tiene 39. Tiene su polémica también, ¿no? Tipo, había escuchado por ahí que plagios. Ahí está como esa frase. ¿Plagios a Bob Dylan o Bob Dylan haciendo plagios? Bob Dylan haciendo plagio. Y plagios a Bob Dylan. ¿Quién es este señor que está acá tirando a alguien que me cuente, por favor? Me gusta. La bombita. El mala onda del equipo. Bueno, loco. Tiene todo... que haber uno, tiene que haber uno. Claro. El León Gieco. No, ese. Mira, el negro dijo. El Ernesto dijo. Vamos con el Bob Dylan. El León Gieco Yankee. Ahí tenés. A ver. Negro sabe. Personalmente creo que Bob Dylan fue una gran inspiración para León Gieco en muchos aspectos. Sí, seguramente. Y también para otro montón de bandas y géneros que se fueron desarrollando a lo largo del tiempo. Siempre suele suceder que un artista cuando innova es catalogado como de forma despectiva, así como un sacadito, y después... 50 años después termina siendo el precursor de todos los géneros actuales. Y es, claro, y si lo matan a la mitad, ya olvidate. Ahí ya está, estrella. Y tenemos muchos de esos, ¿eh? Y tenemos muchos de esos. No muchos, tenemos uno de esos hoy que no lo matan, pero muere justo en la cumbre de su carrera, como tantos otros artistas que quedan en la historia, como Kurt Cobain, Canserbero, Bob Marley. El buen Jimi Hendrix. Y bueno, la lista sigue y sigue. Y una de ellas es la primera mujer que vamos a presentar en este programa de los años 60. Es la tan apasionada y carismática Janis Joplin. Estuve investigándola y la verdad, si bien creo que es una artista que escuchó la mayoría seguramente, porque es muy conocida. Tiene su hit Summertime, que es increíble. El tema es que ella tiene canciones donde mezcla por primera vez un blues, una mujer, con el rock sesentoso este que empieza a hacer un poco más de ruido, las melodías de la voz... se van por lugares donde la gente tampoco se la esperaba. Claro, no era, en su momento no era catalogado como rock, era como algo que recién estaba tomando forma, tenía como un concepto quizás un poco más... ¿cuál es la palabra? Como psicodélico, por así decirlo. Está bien, sí, psicodélico es una buena palabra. La psicodelia define mucho a la cultura hippie de los 60 y está... que se le llamó también contracultura, ¿no? Como de cierta forma el destape o el como la explosión de la juventud tirándose exactamente hacia el lado contrario que proponía la sociedad y la rebeldía, la rebeldía puesta en la mano de los jóvenes de una forma multitudinaria, sobre todo en Estados Unidos, porque había democracia, más allá de que había mucho racismo, no estaba firmada la Carta de los Derechos Civiles todavía, o sea, no existía. Mucho racismo. Ellos vivían en un estado de paz y de clase media que estaba bastante bien, y acá en Argentina teníamos dictaduras y la juventud se preocupaba más que de sobrevivir que de empezar a como a hacer estos cambios que son más bien como... ¿cómo decir? Los detalles que se hacen después de conseguir cierta paz. Tal cual. Cierta estabilidad. ¿Puede existir el arte en conflicto? No existe el arte sin conflicto. Sí existe el arte en conflicto, pero es complicado, chicos. Pero la jugás un montón, digamos. El arte en la clandestinidad es otra cosa, digamos. Conflicto es una cosa, pero la clandestinidad ya lleva a otros... ¿Cuáles serán los músicos de Siria, no? Claro. ¿Cuáles serán? ¿Cuáles pueden ser escuchados y cuándo no? Un día podemos hablar de eso. Música siria en el propio programa. Me encantó. El Bob Dylan sirio. Bueno, Janis Joplin Janis Joplin nació en Texas, o Texas, no sé cómo le dirán, un 19 de enero de 1943. Así que imagínense un Texas en ese año, bastante conservador. Los padres... si bien no dicen que hayan sido severos con ella, sí no tenían pensado en que su hija se convierta en una estrella de rock and roll. Era más bien querían que sea maestra, por ejemplo. Claro. Y me imagino un texano común y corriente de esa época no sería una persona que estuviera del todo abierta a que su hija se convierta como en un símbolo cultural del rock en el mundo. Y ni tampoco querían que se meta en lo que se metió más adelante, seguramente. Pero digamos que Janis fue una persona que se crió en un espacio con un grupo de amigos bastante marginales, por así decirlo. Ellos salían, escuchaban música, más que nada afroamericana. Por ahí empezaron a escuchar, sí. Empezaban a escuchar algo de blues, algo de jazz, bien. Odetta, Billie Holiday, Big Mama Thornton, Bessie Smith, Ma Rainey, Lead Billy. Había varios nombres por ahí. A los 16 años comenzó a manifestar su amor por la música, frecuentando los bares de Luisiana, donde escuchaba ahí ese tipo de descendencia musical, que está, es increíble también esa... Digamos, eso sí que es hacer música en conflicto también. Bien. Hay mensajes. Hay mensajes. Hay mensajes. Por aquí. ¿Dónde hay? Digan, que nos digan, por favor. Porque me están haciendo la señal de que dejaron un mensaje y yo no tengo el mensaje para darlo. Hola, hola. ¿Me escuchás? Sí, sí, sí. Se escucha. Yo soy la chica de los mensajes. Bien, ¿cómo es tu nombre? Roxana. Me gusta. Escuchá, suerte con el programa, chicos, vamos a La Roja, por fin, chiques. La abuela. Ah, la abuela. Sí. Chicos y chiques, los ama. Abuela. Gracias, abuela, gracias. La Abu que los ama, a los tres, a los cuatro. No. Liliana dice que lindos. Y después Martín Incolia manda aplausos. Bien ahí, gracias Martín por escuchar. Muchas gracias por escuchar. Gracias Lili, gracias Abu. Bueno. Siguiendo un poco con esta mujer, ella empezó a frecuentar, digamos, durante la preparatoria ciertos bares con sus amigues y a cantar con una banda que se llamaba Waller Creek Boys. Si ustedes la escuchan en las entrevistas, es increíble. Yo creo que me la pasé viéndola, cuando la investigué, me la pasé viendo cómo habla y cómo se expresa y cómo... se sincera ante sus respuestas, medio que los deja de cara a varios entrevistadores con sus respuestas ocurrentes. Es muy ocurrente, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Tendrás sí. alguna frase que haya dicho ella? Y mira, la última entrevista que vi, que fue, creo, una entrevista bastante actual, digamos, ajá, por así decirlo, la última quizás, el entrevistador le preguntaba si alguna vez había tenido problemas con las entrevistas. Y ella dijo, y aparte de tener que hacerla cuando no querés, o de tener que hablar con alguien que no entiende lo que decís, y consecuentemente mis respuestas se hacen más extrañas de lo que se suponen, no. Muy bueno. Chabona dijo, bueno, ahora Johnny va a tocar, que vaya atrás de la banda, que abran el telón. Tocate con mi blues. Seguimos con lo próximo. Claro, mira, real hasta la muerte. La primera banda de Janis se llamaba Big Brother and the Holding Company. Fue hecha... en 1966, un 4 de julio, y ahí grabó el primer álbum homónimo que tuvo una importante repercusión. Ella para esto, para poder empezar a insertarse en el mundo de la música, tuvo que mudarse de Texas, se fue para San Francisco, y ahí es cuando empezó a conocer a otros artistas, y ahí es donde ella comenzó con esta banda. Junto a The Big Brother and the Holding Company, se presentó en el Festival de Monterrey de 1967 junto con algunos grandes artistas como, por ejemplo, no sé, te la tiro, Jimi Hendrix, por ejemplo, ¿no? Esto está grabado, hay un video en YouTube por si quieren buscarlo, es increíble también. Bueno, mientras ella crecía en esto, obviamente se fue metiendo en drogas y alcohol, lo cual... fue haciendo que lentamente también se vaya sintiendo cada vez peor, se la ve decayendo en lo suyo. Y en su música también expresa mucho de cómo le fue, digamos. Se sincera mucho en cuanto a sus relaciones amorosas, en cuanto a sus relaciones afectivas con todo el mundo, ¿no? No necesariamente una pareja, sino como su familia, sus amigos. Y si vos te pones a fijarte en lo que decía, estaba bastante decepcionada, digamos, de sus alrededores. Estaba deprimida. Y estaba bastante deprimida al final de todo. Digamos, ¿le afectaba el presente, cómo se desarrollaba? Quizá. Es quizá paradójico el hecho de que haya sido como un referente en lo que refiere a un cambio musical, a un cambio cultural, que haya generado un montón de cambios positivos y que justamente en este momento ella no sabía, obviamente, que, claro, claro, que eso iba a pasar. Y quizá las causalidades como que confluyeron a que su muerte tuviera mucho que ver con el presente actual. ¿Quién lo sabe, no? Pero me gusta cómo se desarrolla la idea. Para tirar ahí un poquito de... Miren, el segundo álbum que hizo con esta banda que les contaba se llama Cheap Thrills. Salió en el 68 y fue un éxito. Alcanzó el disco de oro a 3 días de salir a la venta y al mes consiguió vender más de 1 millón de vinilos. Es una barbaridad. Así que fue un éxito casi rotundo, así radical. Es una barbaridad porque los discos en esa época, un disco que tuviera mucho éxito vendía a lo largo de un año 3 millones de copias. Sí, ella vendió en un mes 1 millón. Es una barbaridad. Claro, no. Sí, sí, la cresta de la ola. Sí. También esto se debe igual a la globalización y a la compra de discos al por mayor para traer a Latinoamérica. Esos discos también generan grandes como sí, sí, la estadística cambió un estadísticos, montón, ¿no? Pero ese, aún así es enorme la cantidad en un mes para esa época. Y de cierta forma también repercute mucho en la sociedad en ese momento, porque para vos tener la música tenías que tenerla físicamente. Entonces en tu casa estaba este disco y quedaba ahí para el futuro, digamos. Esa cinta iba a seguir moviéndose a lo largo del tiempo. Entonces es muy distinta la música como física en su duración y en el... Como que tiene peso esa música, es diferente. Que lo que puede ser ahora con la actualidad, más allá de que la globalización, el internet y la competencia que hay entre músicos, porque hay mucha cantidad, me refiero a la competencia económica, ¿no? De constante, de querer estar ahí, que los temas, claro, vos decís ahora en presente, duran un mes en el Top Hits y después ya hay otro que lo está... Sí, ese, el consumo rápido, ¿no? Como, claro. O sea, si no atrajiste a tu audiencia en los 8 segundos, fuiste de la lista. Claro, exacto. Entonces, es importante como recalcar que estas cintas no eran escuchadas una vez. Esto, vos te escuchabas el disco hasta sabértelo de memoria, quizá era el único disco que tenías. Que se escuchaban discos. Era muy difícil tener una cinta importada de música de afuera, música rara. Claro, no, un tesoro. Eran tesoros los discos. Acá, disculpen que los interrumpa, pero le mandan saludos al operador, Roberto. Le mando saludos al operador de la Radio Roja. Una más al David puso. Vamos, bueno. David, del otro lado. Para... Si vieron la cara de Davis ahora, es confianza pura, lo veo en su salsa. Yo creo que esto va a prosperar, chicos, así les digo. Bueno, para seguir un poquito con Janis y su historia, que es bastante enredada, tuvo varias bandas. Esta banda que yo le estaba contando, con la cual tuvo bastante éxito, se rompió por una cuestión, varias cuestiones, digamos. Primero que, digamos que Janis empezó a ser la cara principal de la banda. Esto quizás a los demás integrantes no les había gustado mucho. El productor de ella le dijo que se vaya, de alguna manera. Saltaron como los egos. Dijo como que quizás tendría que hacer otra cosa. Ella también quería hacer un poco más de blues y quería irse de lo que estaban haciendo. Y entonces, con el guitarrista de esa actual banda, Sam Andrew, consiguieron a otros músicos y formaron la Cosmic Blues Band a principios del 69. Con esta banda lanzó el tercer disco, I Got the Old Cosmic Blues, se llama. El cual no fue tan bien recibido por la crítica, al ser diferente a lo que ella ya había mostrado. Ahora lo que voy a hacer es pedir el primer tema, que se llama Cosmic Blues, y que es de este álbum, para que lo escuchemos. Temazo. Thank you. Bueno, listo. Bueno, siguiendo con este programa, quiero leer los saludos que se nos han pasado por alto. Acá dice, hola, soy la tía Vane, saludos, gracias tía. Les agradezco por escuchar. Díganos cómo se escucha, si se escucha bien, si se escucha mal. Acá el abuelo dice, escuchando a La Roja firmes como rulo de estatua. Ahí va. Felicitaciones. Me encantó. Están bastante originales los mensajitos. Acá en Lanús cenando y escuchando, muy bueno, Carla y Diego. Yo quiero leer este. Dice Diego, aguante Primus. Ah, se pasó uno, ¿no? Cuestión, la Coti del Alto también nos mandó un mensajito. Ah, sí, la Coti del Alto, te amo. Te mandamos un saludo. Un... ¿Qué dice la Coti? También deja un mensaje... La Coti dijo que manda saludos la Coti del Alto. Así nos dejó. Así nos dejó. Corta la bocha. Y también por quien nos habló fue Alejandra. Dice, hola chicos, los escucho. Muy buena música, mucha merd. Los quiero. Qué bueno que investiguen y analicen otras décadas musicales y que les guste. Aguante los 60, 70, 80, 90 y sus derivaciones. Gracias, Ale. Gracias, Ale. Te mandamos un abrazo grande. Gracias por escucharnos. Muchas gracias a toda la gente que se sumó hoy al programa. Tengan en cuenta que es el primerito así, recién salido del horno, todavía está caliente. Bruto. Yo está tan caliente que nos lo vamos pasando claro, por la mano, así como... Nadie le quiere dar un mordisco de los buenos, pero todos tienen hambre, entonces como... ¿Por qué tengo que ser yo el del primer mordiscón? Claro, claro, exactamente. Bueno, como para seguir con el final casi de lo que es la corta vida de Janis, que murió a los 27 años... ella con esta banda... Disculpa que haga este paréntesis, sí. Pero ¿qué edad para morir? Porque muchísimos artistas han muerto a esta edad. Es también. Parte del club de los 27, claramente, una de las primeras. Ahí está. Pegadito, o sea, casualidad. Ella, a pesar de, digamos, del éxito internacional, se sumergió en una depresión, lo cual hizo que deje la banda. ¿Sí? También lo que pasa es que... Digamos, no es lo mismo tener una banda con profesionales contratados que tener tu propia banda, con amigos. Y ella sintió esa falta ahí de conexión con la banda, ¿viste? Claro. Eso es lo que es. Acá el productor, después de un tiempo, le propuso hacer otra banda que se llamó la Full Tilt Boogie Band. Ella, hay una frase que dijo, en el escenario le hago el amor a 25.000 personas diferentes, luego me voy sola a casa. Tenía como el corazón como bastante roto. Para hacerse una idea, ¿no? Sí. Y se nota y en cada canción. Era una persona solitaria. Era una persona... O a la que no le gustaba la soledad. La veía resaltada quizás en algunos momentos. Y esto habla mucho de su suicidio, digamos. Bueno, yo tengo una carta que le escribió a su familia el mismo año que murió. Después de cumplir los 27, ella les mandó una carta que dice lo siguiente. Querida familia, me las arreglé para pasar mi cumpleaños número 27 sin sentirlo realmente. Ah, qué juego divertido. 2 años atrás ni siquiera quería hacerlo. Estuve mirando alrededor y noté algo. Después de que alcanzás cierto nivel de talento, y varios lo tienen también, el factor decisivo es la ambición. o como yo realmente lo veo, cuánto vos necesitás. Necesitás ser amado, necesitás sentirte orgullosa de vos mismo, y supongo que eso es la ambición. No todo es una búsqueda depravada de dinero y posición. Quizás es por amor, mucho amor. Ja, escribí al final, ja, ja. Janis. Yo la ficha. Eso fue el último mensaje que dejó Janis. Y su última canción grabada en el álbum, digamos, ella antes de morir estaba, mientras tanto, grabando un álbum con esta última banda que se llamaba Pearl. Y el tema que alcanzó a grabar se llama Mercedes Benz y es a capela. Sin embargo, elegí mostrarles otro tema porque no porque sea el último que grabó, sentí que sea el que tengamos que escuchar hoy. Claro. Porque imagínate que vos estás en la tuya, grabaste un tema y ese es el que van a pasar. Capaz que no significaba demasiado ese tema en específico. Me gusta, ¿eh? Porque viste, está de moda el último tema. Y quizá lo... o sea... No tenemos al artista para preguntarle verdaderamente cuál es su tema homónimo para él. No. Quizá la sociedad define un poco estas cosas a través de las ventas o los gustos de la gente. Dicen, este es el tema de tal. Y quizá siendo el último tiene ese peso de la cercanía al final que tenía esta canción con el final de la vida del artista. Entonces, esconde cierta magia siempre un tema como ese. Bueno, lo que vamos a hacer es escuchar primero, porque quiero que hagamos la comparación. Totalmente. Vamos a escuchar de nuevo el mismo álbum con Cosmic Band, que se llama, la canción se llama Maybe, y quiero que hagan la comparación de lo que fue esta banda con la cual ella se sintió quizás desconectada musicalmente en cierto punto, por lo cual se fue, digamos, de la banda, y después vamos a escuchar un tema del último álbum que no alcanzó a terminar, pero que salió. Pearl, el tema con sus amigues. Get it while you can. Digamos, significa conseguilo mientras puedas. Aprovechalo. Y habla del amor también. Así que vamos con esos dos seguidos para escuchar bien atentamente y comparar a Janis. Una canción habla más. Uy. Come back to me. estamos escuchando Radio Roja. El primer programa de Cuarentennials empezó hoy. Ahora estamos escuchando a Janis Joplin. Como para repetir, este tema se llama Get It While You Can, es del último álbum. Y puede mandarnos un mensaje al 3548-572403. Radio Roja 90.1 FM y si no, radioroja.com.ar por internet. Taking a gamble on a little song. Señoras y señores, señores. ¿Cómo se nota la diferencia de las dos bandas? ¿Viste? Es un tema muy sentimental, este, muy lindo, la verdad. Es increíble la capacidad de la voz de esta mujer. Cuando hay química. Mujer también. Abiertamente bisexual. Mira, qué lindo. Sexual. Bisexual. También sexual era. Así, sin asco. También. Puede ser. Eso no es la definencia. Todos somos sexuales, digamos. En todos somos seres sexuales. Psicológicamente y fisiológicamente. Ah, bueno, si vamos al tecnicismo de la palabra, claramente. Ya nos fuimos por las ramas, pibe, por favor. Pero me quieren más por las ramas. Les pido seriedad, chicos. Ey, yo quería ir al bosque, o sea, vamos. Pensar que empecé con una analogía de las ramas, ¿no? Así que irse por las ramas en este caso no está yéndose tanto por las ramas. Está bien, estamos siendo fieles a lo que advertimos, digamos. Claro, tengan cuidado, esto se puede ir por las ramas. Bueno, chicos, para el final del programa, quienes nos estén escuchando, pueden pedir algún tema como para dejar sonando luego de irnos. Claro. Si están interesados en pedir, pueden mandarnos de nuevo, repito, al 3548-572403. Y si no, comunicarse por el Facebook de Radio Roja. Quiero que presentemos bien a la persona con la que estamos hablando. Ah, bueno, está bien, me gusta. Sí, estaba. ¿Lo presentamos? Presentémoslo. Hola, pará, pero ¿quién lo presenta? No sé, él se quiere presentar solo. Tenemos acá a Tommy. A Tommy Barraza, a Tomás Barraza. Buenas noches, un gustazo. Él es nuestro músico invitado del día de hoy y es a su vez un gran amigo, compañero de viajes y vivencias. Y él nos va a hablar un poco de su experiencia musical como músico callejero en los altos norteños. ¿Puedo dar la presentación más cercana? Digamos, Tommy es Tommy Barraza, guitarrista de Punilla, ex guitarrista de Stratus Crunch y Nexo. Capaz lo conocen de ahí, capaz una banda que muy multitudinaria. Digamos que es bastante conocido por la zona. Ah, el Tommy, te dicen del Tommy. El Tommy. Tiene sus propios temas. A veces como, el Tommy, sí. Sí, lo conozco. Y bueno, luego de, digamos, abandonar su última banda, se fue por Latinoamérica. Reproches. Se fue por Latinoamérica a recorrer y, mientras tanto, a hacer música. Sí. ¿No? Sí, muy buena presentación. Gracias por la invitación, chiques. La verdad, no, gracias a vos por estar honor. Acá. Y sí, fue un... Promete irse por las ramas, todo ese asunto del viaje, la promete, música. Promete. Ay, ¿sabes qué promete? Las nubes que están sobre nosotros en este momento. Estoy muy contento porque está lloviendo tranqui, pero llueve. Y aunque sea poco, es un milagro para el momento actual que estamos viviendo. Así que... Bien, sí, por favor. Se viene dejando robar, boludo. Gracias, universo, que se apague ese fuego gracias a los brigadistas y los bomberos que están en el fuego, digamos, soportando la desidia de ciertos gobiernos y ciertos poderes políticos. Y para irnos más por las ramas todavía, Tommy, y a volver a la rama anterior. Sí, contame. Querías tirarme un dato vos acerca de Giannis que nos había dejado así como paz. Ah, boludo, sí, no sabes. La chequé, lo terminé de confirmar y. Cállate esta. Cumpleaños de John Lennon. Bueno. Tres días antes de la muerte de Janis Joplin, ella le compone una canción. De hecho, no sé si podríamos ponerla después, como para que la aprecien unos minutos. Está muy buena. Pero 3 días antes de morir, Janis. Y un día después le llega John. O sea, post-muerte. Un día después de su muerte le llega John Lennon. O sea, no, por favor. ¿Él se había enterado de la muerte de Janis? ¿Sabía que Janis estaba muerta? Imagino que sí. Sí, sí, fue un revuelo. ¿Se lo envió por correo, sabes eso? No, eso no lo hace, che. Sí, sí, sí. Yo tenía entendido que le llegó la cinta por correo. Eso es. Al otro día de la muerte de Janis. Místico. ¿Es esa? Creo que sí. Súbele, súbele. Ay, nos agarró desprevenidos ahí. Entra, bueno. Dos. Tommy, ¿qué decirte? Nada, saqué decirte yo también. ¿Cuántas cosas han pasado a lo largo de tu viaje? Nos has contado muchas, no queremos hacerte repetir anécdotas. Y es muy probable que los aburra con una que otra. Sí. Pero es interesante el hecho de que a vos... ¿Quién limitó? Nadie parece. Se llevó acá hoy y no, mentira. En realidad él iba a ser parte de este proyecto de forma, ¿cómo decirlo? Oficial, continua, pero llegó como invitado y si se quiere quedar, es una especie de engatuseamiento. Claro, lo estamos tentando. Entendió el plan maestro. Sí, sí. Entendió el plan. Con unos mates, ojo que me tentaban el doble. Sí. La tiró, bueno, Tommy. Un placer. Yo sabía que esto iba a pasar, es hermoso. Y con David ahí, me inspira una confianza. Gracias, David. Muchas gracias, David. La verdad el operador David. Yo no me imagino estar operando mientras hablo, que ya es suficiente con hablar. Si me cortaran los brazos, lo aplaudiría con los muñones. Ay, Dios mío. Bueno, sigamos por favor con tu viaje. Contanos algo. Ok, no sé. Primero, a mí me parece... empecemos por la localidad, la provincia. Claro, el punto de partida. El primer punto de partida. Bueno, voy a tratar de. Avíseme cuando me vaya por las ramas, tipo una seña mía extraña, porque. Dale. Pero okay. Bueno, para sintetizar, empezó en Córdoba. Que hubiera sido finales de 2018, más o menos. Y de Córdoba a Jujuy, directo. Córdoba a Jujuy. O sea, directo, me acuerdo ese bondi. Estaba lloviendo y el bondi, goteras. Pasaban dos películas iguales todo el tiempo. Peter Pan, tipo, ¿no? Horrible. Y llegué ahí, que fue obviamente hermoso, con un amigo muy cercano que nos tenía ahí para recibir, el Sinchi, que si nos escucha le mandamos un fuerte abrazo. Sí. No sé si nos está escuchando. Yo le mandé un mensaje, pero medio que me dijo... No Chiu, quiero. Sí, sí. Yo estoy ocupado. Sinchi tiene su programa de radio también y vamos a a intentar hacer un... Voy a intentar hacer una pequeña investigación para ver por dónde se puede escuchar el programa de Sinchi, que me dijeron que también parece está buenísimo. Increíble, spoiler. Lo van a... Es un buen están programa, según me han dicho. Haciendo únicamente al aire igual, por Jujuy. Claro, en FM. Por la FM, cuestión sí. Es que Sinchi le propuse el... esto de compartir quizá un espacio en algún momento sería interesante. Ah, che, ¿y quién es fusionarlo? Sinchi? Un amigazo. Para los que no conocen, es el bajista estrella de Punilla. Yo, sin exagerar. ¿Qué banda? Ya que no está, se puede decir estas cosas porque no hay forma de comprobarlo. No, pero posta, yo creo, o al menos puedo dar fe de que es el que mejor equipado está. Es que en kilómetros a la redonda. Che, bueno, pará. En kilómetros a la redonda. Aire no se dice, equipado creo, mentalmente con grandes, con grandes conocimientos de armonía. No ritmo. Quiere que le rabe los instrumentos. Igual están con él o no. Están con él. Bueno, la rep- ir a buscarlo a la dirección. Ah. Bueno, no. Bueno, a ver, Tommy, tu viaje empieza en Córdoba. He estado ahí presente en algunos momentos de Córdoba a Jujuy. Y. Digamos, a mí me suena muy interesante la parte quizá final del viaje, en la cual tuviste que vivir la cuarentena en un momento justamente en que no tenías un hogar en donde estar, que tampoco estabas en un lugar que era el mejor para estar en una cuarentena, y que tampoco tenías un mango, sobre todo, ¿no? Entonces, háblame de eso, contexto, por favor. Es buenísimo. Sí, eso fue tremendo. O sea, ya sé que tengo un número de cosas, pero... Para poner en contexto a la audiencia, o sea, mi plan era ir a Ecuador y estaba en Máncora. Máncora, que es una... está a 5 horas de Ecuador, es en la costa de Perú, al norte. Claro, si nos ubicamos en la costa de Perú, sería en esa pancita que tiene Perú hacia el Caribe. En esa pancita, ahí está Máncora al final y al lado tenemos a Ecuador... con un clima ya mucho más tropical. Oh, sabor. Ah, sabor, chico, bien. Y bueno, hablar de mango es hablar de olas, de música, es hablar de mucho turismo, de surf, también de muchas drogas, muchos, viste, todos taxistas, narcos. Mira, todo taxista también. Todos los mototaxistas. Claro. Por favor, no generalicemos. Sí, no generalicemos, pero ponele, en Perú, todos los que vendían cuadros también te ofrecían drogas. ¿Viste? O sea, la venta y renta, hay un negocio que se mueve ahí. Fa. With. Bueno, mirá vos. Y yo estaba. 20 Máncora, sí. Claro, y yo estaba pasando en un camping, que era el más económico. Tenía mis ahorros y la idea era justamente ir a Ecuador. No me olvido más que cuando empezó fue un lunes, ¿no? Bueno, el domingo estamos tocando y estaba con un brasilero, él me acompañaba con el ukelele, yo con la guitarra y digo, ya está, mañana nos vamos, adiós Máncora. O sea, estaba podrido de las olas, imagínate hasta qué punto. Podrirse de las olas, cosa que no me ha pasado. A mí me pasó. Bueno, es como que no me frecuentás tanto, viste, la rutina. Igual... recomendadísimo, tipo una pinturita. No sabes los atardeceres. ¿Es cierto esto? Yo conocí el mar hace muy poco y había visto que el último rayo de sol que toca el agua cuando el atardecer es en el mar se ve de color verde. ¿Sí? Yo no sé si es en el otro hemisferio quizá que ocurre esto. Pero lo hice, lo quise ver en Perú y no pasó. El último rayo de sol claro. Fue totalmente naranja. Y mira, para mí que eso es más falso que la firma de mi vieja en el colegio. Ah, tía. Yo la hice un par de veces, tengo que admitirlo. No, pero sí me pasó la un poco violácea. Violácea. Sí, bueno. Igual tenía, cada tercera era único, boludo. Me imagino, hermoso. ¿Cómo definirías, Tommy, que es ser un músico por Latinoamérica? Y, qué pregunta. Músico callejero. Y, o sea, entiendo que la respuesta siempre va a ser desde una experiencia que es la mía y que nunca voy a poder tirar una... Es una respuesta empírica. Claro, no va a ser absolutista. Es personal, es una entrevista a Tomás Barraza, vos hablas por vos. Claro, claro. Pero bueno, como para que nadie se lleve esta respuesta como diciendo, ah, bueno, es así. No, es como... bueno, agarro las manitas y me voy. Así le fue a él. Claro, es como... Es una experiencia, pero también es una experiencia que va mutando y que digamos, no fue lo mismo al principio que al final. y ser músico callejero es un poco ponerte a prueba, está buenísimo, tipo, pero sí, es como te pones a prueba, sobre todo a mí que era al principio, curtiendo los primeros pasos, ¿viste? Pasar la gorra o que hacer una audición en un bar y que te contraten, armar un repertorio. Es como una experiencia en la cual necesitas ganar experiencia, justamente. Y no tenés que perder el mejor momento para hacerlo. Tipo, tenés que ir y apretar el acelerador aunque te vayas a estrellar porque... No hay segundas pensamientos, digamos. Vamos al... Y en un, claro, en un punto... No, supervivencia, digamos. Y ponerla ahí en Manco la tocaba esa, tipo, ay no, no sé si me dan ganas de tocar, ¿viste? Claro. No, tenés que ir y tenés que hacer lo mejor que ¿Llegaste podés. ¿Llegaste a estar cómodo monetariamente para decir hoy no toco y...? Sabés que, bueno, el viaje, como te digo, lo empezamos en Tilcara y después fuimos a Bolivia, fui yo, Sinchi y un amigo más. Tommy Curtite, ¿puede ser? No, él sí estaba en el hostel, pero estamos con un tercer amigo, Jerónimo, que si nos está escuchando... Un abrazote, un amigazo que ahora está en Cusco. Y bueno, nada, ahí vivimos la vida del rockstar. Así te lo digo, boludo. Bolivia, Lago Titicaca, Copacabana, fue como la mejor experiencia a nivel músico. Ya no era callejero porque sí es verdad que hicimos muchas audiciones en Copacabana, que tiene una calle principal con muchos bares, esto que el otro. Y llegamos a estar, rebotamos de tres y llegamos a uno que era el mejor. Tipo, nos tocó pasar por los peores, dueños así muy malos, que no te pagaban, esto que el otro. Y tuvimos un último contrato con un bar que era una familia boliviana, hay un ambiente familiero, luces tenues, un escenario, un sonido. Y sobre todo nos pagaban en tiempo y forma, nos daban la cena y podíamos pasar sobres por si a algún francés se le ocurría meter una propina. Ajá. Todos los días, menos los lunes, tocábamos, y los domingos. Y ese fue el momento. Para mí fue, si tuviera que buscar una cresta de la ola a nivel económico con la música, fue ahí en Bolivia. O sea que tenías una comodidad económica estable, digamos. ¿Podías...? Y la gente desayunaba guacamole todos los días. Oh. Y me acuerdo que Sinche decía, oh no, estoy repodrido guacamole, cachetazo, digo. Esto en Argentina no pasa. Loco. Esto en Argentina no pasa. Todavía teníamos yerba mate. La dieta saludable, boludo. Ay, hermoso. Qué rico, con un poco así de morrón. Esto también igual se debe a las economías de esas zonas, ¿no? Las frutas son de producción local, entonces sí. Como que abundan. Y además baratas. Al ser limítrofe con Perú, había mucho negocio que iba y venía de mercadería y están bien abastecidos y los precios eran copados. Che, Tommy, ¿y estuviste componiendo durante el viaje? Sí, ¿sabés que fue involuntario? Tipo, o sea, en el fondo uno piensa, bueno, voy a componer en el viaje una par de canciones, pero... Lo tomás como obvio, digamos. Sí, como que lo daba por sentado, pero al estar siempre tan presente en el día a día y tener que estar ahí activando movidas y esto sí, que el otro, sí, sí, como sí. Que no se prestaba tanto. Estabas en otra. Claro, estaba más en hacer un repertorio que garpe, pero que no traicione tanto mis gustos. Claro, porque también te tenés que mover con los gustos medio europeizados también. Claro, ¿no? Y eso es otro tema, porque depende de dónde te muevas como músico, va a haber ciertos requisitos, entre comillas, o ciertas consideraciones para que... O sea, si vas a Perú y tocas un huayno, tenés más chances de conectar con el público peruano que curte ese palo. Con... Claro, claro. Tenés que enfocarte en los géneros locales y esa a su una. Vez... En los géneros no locales que escuchan los turistas. Sí, imagino que toma su tiempo cada lugar armar la listita de temas para poder. Decime, ¿qué tema nos falla? ¿Qué tema nos falla en Latinoamérica? Uy, boludo. La Bamba. Boliviano. La Bamba. La Bamba, la Bamba no falla, boludo. Hasta México, puedo decir. Claro. Me encanta. Hasta Estados Unidos, digamos. Tranquilamente. Una película hollywoodense también y popularizó más aún la canción, la película. Claro, es verdad. ¿Estuviste escribiendo, digamos? O sea, más allá de que quizás me decís que no tuviste el tiempo para componer, quizás dejaste escrito, o ¿cómo es tu manera de componer realmente? ¿Te pones sobre la guitarra y lanzas palabras, o cómo es? Yo como que me di cuenta, me observé a mí mismo, ¿cómo es que lo hago? Porque también me hice la misma pregunta, y como que tengo tres maneras, o empiezo desde la letra, o empiezo desde la música, y... Y es como que desde un lado más mental, como diciendo, bueno, voy a hacer la canción, como pero muchas veces, y la mayoría de las canciones son como muy espontáneas, tipo, es espontáneo. Hay como una historia o algo que me atraviesa en una experiencia y es como que necesito ponerle palabras o música y ahí sale una primera impronta. Y después de esa primera impronta, sí, es verdad que vas a... Es casi como un sentimiento que debe ser expresado. Claro, lo tenés que canalizar por algún lado, porque si necesitas un cable a tierra, claro. A mí me pasa así, qué sé yo. Son maneras. Está bueno buscar el equilibrio, quizás, entre lo espontáneo, esa primera impronta, y lo que es después darle más brillo, capaz a los detalles, si es tu búsqueda, ¿no? ¿Te tocarías un tema? ¿Así de una? Así de una, te lo digo. Ni siquiera tenés la guitarra en brazos, aviso. Inédito. Inédito. ¿Te animás? ¿Te animás o no te animás? Bueno, me animo. Sí, ¿te animás? Va, a ver si... Después seguimos hablando igual, pero... Entonces, después de un breve corte, se vienen unos temas del Tommy. ¿Dicen? ¿Va a ser así? Y bueno... Puede ser que sea así. Me parece bien. Así le damos tiempo a él a incorporarse, a buscar sus cositas. Vamos ahí. Y yo desperté queriendo soñarla. La palabra de ustedes. Algún tiempo atrás pensé en escribirle que nunca sorteé las trampas del amor. Thank you. Olis, olis. ¿Cómo va? Vamos a hacer una prueba de fuego. Acá con la guitarra y los micrófonos. Así que si escucha alguna interferencia, manden un mensaje o lo que sea. Sí, por favor avísennos. Si escucha bien la voz. ¿Cómo la escuchan acá el equipo? Yo lo escucho bien. No sé cómo escucharán las personas desde sus casas. Así que antes de que el Tommy empiece, voy a volver a mandar el número de Radio Roja, que es 3548-572403. Ahí pueden comunicarse por WhatsApp o Telegram y dejarnos un mensaje, comunicarnos cómo se escucha, mandarle algún mensajito al Tommy, que vino acá como nuestro primer invitado. ¿Cómo se llama, Tommy, el tema que vas a cantar y tocar? Se llama Una Cerveza. Empezamos controversialmente. Ahí mandó un mensaje en Jazz y dice que vayas con la gorra de Tokio. No, ¡apa! Me gustó ese pedido, me gustó ese pedido. Lo sé, viste, es como la bombita. Tendrá su momento, pero quería ir con la baladita más. Bueno, mira, Yami, si estás escuchando esto, amiga de Cusco, esta es para vos. Ella se despierta y se levanta de la cama. No sabe qué hacer este fin de semana. Se empieza a maquillar, dicen que hay una gran fiesta en la gran ciudad. Sin un sope en el bolsillo, con su voz de cigarrillo. No sabe dónde estuvo, no sabe dónde fue. Con su mirada de café, solo quiere pasarla bien y olvidarse del alrededor. Un buen saque para la sien y otro buen dragón para el corazón. Y sabe bien que va a doler, casi siempre le dolió un poco el amor. Otra cerveza, por favor, para olvidarnos de nosotros. Con los panachitos locos causa ratafari, dándole vuelta al safari. Dola como origami, es un artista en la pista. En el arte de darse en la pera, nadie espera en su lugar. De pitadas de libertad y el dolor siempre estuvo ahí quitando su vida color carmesí. No se quita de la cabeza lo que no se quita en el corazón. Otra cerveza, por favor, para olvidarnos. No se quita de la cabeza lo que no se quita corazón. Otra cerveza, por favor, para aplausos artificiales. Ay, ay, ay, qué temita, Tommy. Ahí estamos. Bueno, ahí salió. Ah, perfecto. Opa. Me encanta, me encanta. Ahí están los aplausos. Bueno, upa. Cuidado, chicos, por favor, que vienen los extraterrestres a abducirnos. Que no se electrocute nadie. Sí. Bueno, fue así en bruto, sin calentar nada, pero. Me gustó mucho, Tommy, ya lo había escuchado. Es como el hit. Pero quiero... pocas veces, ¿eh? No lo escuché tantas veces. Quiero dejar un par de mensajitos que me llegaron mientras sí, seguimos. Sí, por favor. Inda dice, decile, le mandó un mensaje acá a una de las que, digamos, también operan dentro de la radio. Dice, deciles que los amo y que son mis ídolos. Wow. Inda. Gracias. sos lo más. Gracias por escucharnos, de verdad. Y acá dice, buenísimo el tema, Joaquín. Lo escucharía, justo. Ah, muchas gracias, ¿Eso Joaquín. ¿Eso significa que quizás lo compraría? Epa. vamos a... Están Sadik, ¿eh? Ah. Ojito, ojito. En Spotify, cuando Tommy... Y vamos a ver, vamos cuando a estar... Cuando se Tommy. Sí, sí, vamos también, a estar. También saludos a Sofi. Sofi, Jazz. Que nos estuvo mandando su buena onda. La también Sophie. Jazz. Todo es... Les chiques de el apoyo. Sophie dijo, estoy realmente impactada de lo copado que está. O sea, con razón son mis amigos. Palabra de amiga, digamos. Qué lindo. Tiene valor la palabra de amiga. Pero estaría bueno, hay una crítica. Tengo un palo. No, escuché, escuché una crítica, ¿eh? Sí, Inda me dijo, gracias también por escucharnos, Inda. Ese que toca la guitarra, la verdad que... Que vuelvan a lo de Tommy en la cuarentena, porque sí. Nada, de la nada nos fuimos a cualquier lado, ¿viste? Y era como... Creo que a la gente le parece interesante esa parte, pero... Prometíamos ramas. Dejémoslo para... Para el final, quizá. Para el próximo programa. ¿La dejamos picando? Spoiler. Sí. No sé. Tommy, estamos cortita. El tema sería Tommy en la cuarentena. Tommy en cuarentena. Me gusta. Gracias, protagonismo. Me gusta, digamos, el nombre del segundo capítulo. Puede ser una sección. Pero más allá de eso, no discutamos lo que vamos a hacer en el programa acá. No, chicos, vamos a armar una radio aparte. Hagamos de cuenta que esto está organizado. Pero ya que queremos darle protagonismo a Tommy, que vuelva con otro temita. Opa. ¿Otro temita? No sé si lo tenía pensado por la cara que hizo, pero... Bueno, vamos a darle gusto a Jazz. ¡Vamos! Este tema, querido tema. Está bien. Viene ahí Tommy. Vamos a hacer ahí un pequeño movimiento con los micrófonos. Y a tratar de que se escuche más. Upa, ay Dios. Se escuchan pedos de pato. El portero eléctrico, a ver quién llama. El timbre, boludo. ¿Llegó una pizza? Llegó la gorra. Bueno, esta canción habla de un ladrón. Y dice así. ¿Quién es el ladrón? ¿Quién es el ladrón? Alguien la robó, alguien la robó. Es una gorra de Tokio. Ella se enojó, ella se enojó. Y nos revisó, nos revisó. Una gorra de Tokio. No fue el mexicano, tampoco el colombiano, quizás los raperos, pero que nadie es cercano. El argentino con los ojos chinos, con la copa, la caña y el vino, que lo pienso y digo, sigo, que le lucho al olvido, que cayó como rocío y siempre quiere volver. Hermano, arriba la mano, ¿cómo estamos? Cuando nos robaron hasta lo que soñamos. Yo no fui. Yo te vi con la gorra de Tokio. Yo no fui, fuiste vos. Yo te vi con la gorra de Tokio. Ella se enojó y nos revisó, es una gorra de Tokio. Yo no fui, fuiste vos, yo te vi con la gorra de Tokio. Tokio, con la gorra de Tokio. Este creo que es mi tema preferido del Tommy. Pero bueno. Hay variedad. No sí. van a poder elegir quienes escuchan porque todavía no están, al, digamos, al, abiertos al público. Claro. Todavía parece que no hay nada para escuchar online, ¿o sí? No, todavía no. Estamos trabajando en eso. Estamos haciendo ahí un trabajo con el equipo, el manager, el merchandising, ¿cómo es que le dicen? Pero bueno, hay todo. Merchandising. Hay remera con la gorra de Tokio. También. No, pero son de esas canciones que nunca soñaron con sonar en una radio. Y acá están. Tuviste un público. Pero bueno, esa canción habla de justamente de robaron una gorra de Tokio en un hostel y nadie sabía quién era el ladrón. Tipo, estaba la loca que le habían robado la gorra diciendo no, que me robaron, que no sé quién es. Voy a revisar todo. Y como un hostel en estos lugares está lleno de personajes de distintos lugares del mundo. O sea, personajes se queda re corto. Claro. Están re locos. Hay un menjunje, una jarra loca de bueno, razas. Esta jarra loca imagino que también se daba en el contexto de cuarentena en el camping donde estabas. Tal contámela cual. Así. A grosso modo. A grosso modo, pero con el drama que sabes ponerle que me gusta. Promete irse por las ramas. Bueno. sí, ¿cómo decir? Personajes. Imagínate esto. Camping, cuarentena, 2 meses. ¿Cuántas personas? 42 personas, gente de Brasil, gente de Chile, Colombia, un montón de argentinos, una californiana. Bueno, así como una jarra loca. Y un esquizofrénico, un bipolar. Dos payasos, dos trompetistas, un montón de malabaristas, músico, un mago. Era el circo. Era un circo pandémico terrible, que hospital psiquiátrico también. y fue un poco un gran hermano 2020, pandemic. Y, nada, primera fila para presenciar. Un gran hermano sin audiencia, como que. Y lo más loco caíste. Es que el camping tenía 18 cámaras, entonces. Está había, todo ahí. Hay un registro, gran hermano, literal. Y no, vos tendrías que ver lo que pasa cuando. O sea, yo creo que a todos nos afectó el encierro, pero lo que tenía Perú era que tiene un toque de queda a las 4 de la tarde. Entonces, después de las 4, todos adentro y verse la cara a 42 personas en un camping que en realidad no tenía espacio para esa gente. Claro. Y, convivencia obligada a partir de las 4 de la tarde. Claro. Y fue organizarnos. Toque de queda, no podíamos laburar, militares. La gente se empezaba a quedar sin plata. Paranoia. Los pocos ahorros que tenías. Mucha especulación, claro. Según no. me han dicho, drones sobre el camping. Tuvo una secuencia. Vino unos drones, 15 militares al camping. Hubo secuencias de, no sé, intento de suicidio por parte de un amigo colombiano. Hubo violencia, infidelidades. Ahí dentro hubo un. No, de película, ¿verdad? También hubo. Tuvo sus cosas buenas, ¿eh? No me imagino que como todo en este mundo es muy dual y tanto como hubo errores, hubo maravillas. Me imagino que también a su vez quizá te inspiró de alguna forma. Sí, sí. ¿Qué sé yo? Como que te pone a prueba. ¿Viste? Y además te das cuenta de la importancia de lo que es comunicarse bien. Tipo, la comunidad. Sí, y el sentido de comunidad que era tan importante en ese momento, porque imagínate, ya no cocinábamos a garrafa. Éramos 42 personas, una garrafa se acababa en 2 días. Y cocinar a leña, juntar leña entre todos. Entonces nos dividimos en grupo, organizarse para los que juntan leña, los que buscan comida, los que cocinan, los que limpian, así, los serenos, porque había serenos de noche, eso es algo que pasaba. Y organizarse entre tantas personas es un quilombo. O sea, imagínate lo difícil que es con, no sé, una banda. De 4 personas, incluso, de la misma nacionalidad, del mismo lugar, del mismo barrio quizá. Claro. Es muy diferente entre tantas realidades diferentes también. Y uno pensaría que situaciones así, como que te ponen al límite, hacen que realmente se bajen un par de barreras y puedas hacer una comunidad, porque es un sentido de supervivencia. Claro. No pasó. Eso no pasó. El primer mes fue. Latinoamérica falló en el experimento, sí, digamos, sí. Porque mayormente eran de Latinoamérica. Sí. Viste una que era de California. Una sola californiana. General... Sí, que. nada, terminé saliendo con un colombiano que era, viste esa gente, el colombiano era como de atracción, todo positivo, así, sí, a full. ¿Le fue bien? Y una gárgola en el techo, según él. Y una, ah, bueno, también tenía sus cosillas. Tenía sus cosillas, no sé. O sea, terrible, boludo. Una gárgola estrella. ¿Qué carajo era? Mira, Drácula, boludo. ¿Por qué veía gárgolas? Y el cotidiano siempre fue... Imagínate que todos los ahorros fueron a hacer, no sé, arroz por mayor. Arroz por mayor, lenteja por mayor. Lo que, si alguien tenía una moneda, el primer día, ya, la gastamos en eso porque nadie sabía cuánto iba a durar. Y llegó un punto donde ya se había acabado los bolsones. La policía no hacía nada. El alcalde era consciente de nuestra situación y tampoco nos ayudaban. Estuvimos echando las pelotas a la embajada para ver qué onda con las repatriadas. En 2 meses. Pasaron 2 meses. Oh. Pero imagínate que son un montón de argentinos por todo el mundo también, ¿no? Como... Hay muchos argentinos en todas partes. Yo creo que el 1% de la población de cada país es argentina. Chicos, para interrumpirlos con una noticia agradable, Lara desde España nos está escuchando. Wow, no, me estás qué jodiendo. Lindo, qué lindo. Sí, sí, no te jodo. Dijo, ay, qué lindos, los amo. Tan cerca y tan lejos. Ay. Hashtag tan cerca y tan lejos. Te mandamos un abrazo gigante, Lara, te re extrañamos. Ya se viene, Estaría bueno que nos mande un mensaje a ver qué onda España. Hablarles a tus amigues de también, nuestro programa. También, sí, que nos cuente un poco cómo está la cuarentena por allá, en qué andan. Como que tenemos el plan de ir trayendo a nuestras amistades hacia el programa y por qué no un día Lara se podría anima ser, a hablar de grosa, No le dijimos nada, pero... Ya que está escuchando, la sorprendemos con eso. Puso Alta Aventura la de Tommy. Sí, sí, es trato de sintetizar, pero es como que no me quiero ir mucho al detalle. Sé que tenemos poco tiempo, acá el David me hace cara, que cortá. pero imagínate, no sé, situaciones como salir a tocar a la calle, sabiendo que tenés que escribir militares y que, no sé, iba con un trompetista. Y lo que hacíamos es, no podíamos pasar la gorra, no había comedores. Entonces íbamos casa por casa y tocamos una canción. En las casas, como una serenata. Sí, dice, como en Navidad. Claro. Algunos nos dan, el pueblo nos ayuda un montón, te juro. Porque también hay que tener en cuenta que la cuarentena está afectando a estos pueblos. La gente no se podía mover. La gente que también dependía de los turistas solo tenía el comercio interno y los turistas empezaron a quedarse sin plata en algún momento, entonces era como que estabas viviendo a base de lo que de su sustento también un poco. Posta, y había una paranoia porque como que estaba la paranoia de Ecuador, que venían fuertes las noticias de ahí, de que estaba heavy, que estaban todos infectados, que el otro, que Guayaquil, que cuerpos quemados, y claro, te veían a vos, mochilero, viajero, y decían, este viene de Ecuador, este como cierran las puertas. Había ese pensamiento, pero es repueblo, al toque te conocen. Tipo, la primera semana ya nos sacaron la ficha todos, quiénes éramos, y nos ayudaron un montón. Pero bueno, viste. Y... Gracias, gente de Máncora, si nos están escuchando. La verdad que. ¿Hay alguien del viaje que esté ahora por ahí? Si hay alguien que conozca a Tommy, puede hablarnos y mandarnos un mensaje al 3548-572403. radioroja.com.ar en vivo y en Facebook también estamos. También nos pueden hablar a través de Facebook. Sí. Radio Roja. De todos modos, este programa va a quedar grabado y va a ser retransmitido para quienes estén, digamos, para quienes sean tus compañeros de viaje, compañeres, y claro, quieran volver a escucharte hablar sobre esta experiencia. Ahí tengo mis historias. Sí. Y lo que pasa es que cada personaje ahí que conocí merece un capítulo aparte. ¿Podrías escribir un libro, no? Mirá, yo justo me pasó algo re loco. Monetariza, Tommy, monetariza. Yo, a mí antes de empezar el viaje me regalaron un cuadernito muy hermoso. Ajá. Es una gran amiga. No, ¿viste? Y la verdad que yo dije, con este cuadernito voy a escribir. Voy a escribir el viaje y tal. Me pasó algo que era tan bonito, ¿viste? No sabes lo que... Lo usabas. Y sentía que cualquier cosa que escribiera... Iba a cagar. Claro, no valía lo que valía el cuadernito. Claro, como que no había manera de que no se pudiera distorsionar lo que yo... No sé, viste, sentí eso. Ajá. ¿Sabés lo que hice? Terminé, lo quemé. Sí, lo prendí fuego. Llegué a una conclusión y cada vez que me cruzaba con alguien medianamente piola, que yo consideraba una persona muy especial, y llegaba un momento donde yo iba a seguir viaje. Claro, y nos íbamos a despedir. en esa despedida le daba el libro y decía, mirá, escribí lo que quieras. Me gusta, lo escribieron de todo menos vos. Exacto, que lo escriba la gente. Me gusta, ah, me gusta. Que le escriba la gente. Y todavía le faltan hojas para un futuro viaje. ¿Quién te Tommy, dice? Y como para volver más que nada a lo que serías vos como artista punillense cordobés. Ah, no sé si cordobés, pero... O sí. ¿O te sentís nací, cordobés o te sentís...? Y que es, nací en Buenos Aires, pero mi hogar es Córdoba. Bien, se autopercibe como cordobés, me parece, Tommy. Quizás se autopercibe como un habitante del planeta o del universo, ¿no? Un terráqueo. No necesariamente... universal. La retiro, acá pone Inda, increíble la experiencia Survivor de Tommy. Hay que vender la historia a Netflix. Esto me recién encantó. Empieza y se me ocurrió esto y lo voy Totalmente. A decir ya que estamos. Que si te pinta seguir viniendo, obviamente, te puedes contar de a capítulos situaciones hilarantes y cómicas. Anécdota. Que las hay. 2020 de pandemia. Me has contado unas cuantas y las hay. Y oscuras. Creo que si haces así como un pequeño resumen de cada una sería muy interesante. Y vamos a preguntarle a la gente si está interesada en seguir escuchando las historias de Tommy. Y las historias de historias también, ¿no? Sí, esas me gustan. Sinchi está hablando a la radio. Está hablando a la radio y nos mandó un audio que no estoy pudiendo descargar. Pero dijo, no se quita de la cabeza lo que no se quita en el corazón, temardo. Atroden. Se ve que está escuchando, así que te mandamos un abrazo gigante, Sinchi. Y Ale también puso, Tommy, muy buen tema, el tema que habías tocado. Acá Jazz dice que se escucha de 10. Acostada con mi gata, son altos artistas. Me sonrojé. Ya vamos por casi 2 horas de programa. Sí. Increíble. Yo quisiera que vayamos... Esto no estaba pensado así. Vayamos cerrando con esta conclusión que es... Cuarentenials va a empezar a salir al aire todos los miércoles a partir de las 21 horas. Hoy fue una excepción técnica. Hasta quizás las 10 y media. Hoy fue otra 11. Excepción técnica. Yo no sé si es excepción, ¿eh? Que puede si ser, pinta puede hablar, ser que nos sea vamos hasta por las 11, ramas. Prometimos ramas. Nos mira el público, quizás. Tenemos un eslogan, pero me gusta mucho el de nos vamos por las ramas. Me gusta, nos me vamos gusta por las vamos ramas. Por las ramas, sí, también. Se puede desarrollar, pero está buena idea. Bueno, se pueden comunicar con nosotros por Instagram, cuarentennials-bajo. Tienen la página de la radio, que es radioroja.com.ar. Está el WhatsApp, está el Facebook. Y como para que vayan sabiendo, miércoles 21 horas, vamos a estar fijos acá, hablando y compartiendo sobre música. No sé si el Tommy querrá despedirse con algún tema. Lo que habíamos dicho era que al final de cada programa vamos a pedir que nos manden algún temita que les gustaría escuchar cuando nosotros nos vayamos. Así los dejamos con la lista de reproducción del público que se vaya formando de Cuarentennials. ¿Qué pensás, Tommy? ¿Querés tocar otro tema? ¿Tenés algo más preparado? ¿O mandamos directo algún tema pedido Lárgate por público? Que igual. No, sabes. No, boludo. Dale. No. Ya sabemos dale. Cuál es. Y lo queremos escuchar. Quiere que nos cortemos las venas. Dale, boludo. Uno tristón para el final. Claro. Uno así bien triste. No, ni ahí. Esa voz que escuchan ahí, si no le saben identificar, es David, nuestro técnico en el sonido, detrás de este gran vidrio. Está ahí haciendo este programa posible, así que muchas gracias, David. Ese gran hermano detrás de toda esta cuestión. Sí. El brother. Tiene un poco el dominio sobre nosotros. Ahora me empiezan a bajar el volumen. Me bajó el volumen, vieron, muy bueno. Esto lo ensayamos. Esto lo ensayamos, sí. Yeah. Está saliendo. Estábamos saliendo. Ponele diciendo... pausa que me confunde. Bueno, si estábamos saliendo, mil disculpas. Igual me parece que no, así que. Sí, estábamos saliendo. Ah, sí, estábamos hablando. Saliendo. Estamos hablando bueno, cosas del programa. Lo que pasa es que Eterna tenemos un mensaje de Sinchi que mandó el audio y no podía descargar, pero ahora conseguimos reproducirlo, así que mandemos al Sinchi ahí al aire. Sí, el único que hay. Ah, ese no. Sinchi desde Jujuy. Tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap. Se hace esperar Sinchi. Este Sinchi estrella. Le gusta eso, le gusta hacerse esperar. Es digno de un buen músico, ¿no? Quizá hacerse esperar un Charlie. Ey, es la importancia del silencio, ¿no? También. El silencio. La expectativa. A ver acá, acá está. Hola, mis amores de. Opa, opa. Expectativa. Un saludo para todos ahí en la Radio Roja. Un abrazo, escuchando acá desde el norte argentino, ¿eh? Mirá desde dónde te escuchan, ¿eh? Desde acá, desde Tilcara. Bueno, acá justo también terminamos nuestro programa de radio hoy. Así que bueno, escuchándoles. Un beso ahí para Luni, para el NASA, para el Tommy, que siempre con su buena onda me alegran la vida. Así que bueno, nada, eso. Chau, chis. Ay, no, me morí, boludo. Es un romántico el Sinchi. Te amo, Sinchi. Gracias, Inchi, por el saludito, muy emotivo. Te extrañamos. Siempre te tenemos presente acá. Bueno, me robaron todas las palabras ya. En cada juntada en la que no estás y la pasamos bomba, te tenemos presente. Tenés que venir. Sí, yo siempre estoy y digo, ¿cómo mataría a Sincha acá? Sí, chabón. Hay que hacer esto como para darle gana que venga, quizá. Psicológica. Yo lo hago así, a propósito. Y si viene Sincha, empiezan varias cosas. Dicen. Si viene Sincha, se vuelve un miembro cotidiano del programa. Aviso. Ojo al piojo. Lo reveo, Interactivo, un poco de azúcar. Lo necesitamos. Estuvo entrenando como locutor, así que está bienvenido a este programa. A la firme que seguramamente el año que viene hace. No quiero tirar una pálida. Así me lo decís. Me dolió en el corazón. Sí, sí, yo lo sentí porque Sinchi me está prometiendo. No quiero tirar una pálida, pero está es agarrando esa. La BC. Sinchi me está prometiendo otra cosa. ¿Viste cómo es? Upa. Bueno, no saquemos los trapitos del sol, por favor, chicos. Qué feo. Ahora estoy triste. La larga más que... Nos vamos tristes para el final con un tema de Tommy. ¿Un tema triste? Esto fue Cuarentennials. Muchas gracias a todos por escuchar. Estamos de verdad muy agradecidos al público que nos ha seguido en el programa. Vamos a intentar hacer esto un toquecito más organizado, aunque nos cueste. Y espero les haya gustado. Como dije antes, esto fue Cuarentennial. Yo soy NASA. Yo soy Luna. Ah, sí, tipo Power Ranger. Rojo, azul. Muchas gracias, David, en el sonido. Y nos vamos con un tema de Tommy, que no necesita presentación ni saludo porque está ahí en todos lados. Hacemos una pequeña maniobra y al Tuki. Perfecto. Bueno, muchas gracias, gente, por escucharnos. Nos despedimos con Tommy. ¿Todo ahí? Hasta el próximo miércoles a las 21 horas por radioroja.com.ar. Dicen esclavo, dicen riquezas, dicen centavos, dicen te quiero, dicen dinero, dicen paciencia y siempre espero, dicen mentiras, dicen gobierno, dicen iglesia, dicen infierno, quiere la bolsa de consorcio, dicen casarse pero ya es un divorcio. Hey, es que no ves, ya lo di, lo piensa, que tanta violencia puede volver. Es que no ves, que lo pienso, digo, sigo, le lucho al olvido, puede doler. Dicen y dicen y nunca piensan, diciendo hambre se dice violencia, televisión, anestesia, dicen verdad y dicen presa, dicen loco, inocente, asesino, dicen que les tiran, no la cuentan los vencidos, dicen pasado y guerra fría, dicen futuro, tecnología, dicen que nos tratan como la más barata, los tipos de corbata y la más barata mercancía. Hey, es que no ves, ya lo di, lo piensa, que tanta violencia puede volver. Hey, es que no ves, que lo pienso, digo, sigo, le lucho al olvido, puedo. Sobre el mantel. lluvia derramada.